catapum, catapum, pom, pom, ¡woo! Hago mi bomba sonó. Echa pa' allá que mi bomba sonó. Hago mi bomba sonó. Ya catapum, que caí, pom, pom. Hago mi bomba sonó. Esta bomba soberana es la mezcolanza, chico, del alma de Puerto Rico y la música cubana. Catapum, catapum, pom, pom, ¡uh!